Mira, vine acá la primera jornada porque pertenezco al grupo de Flor de Ceibo, Tar Rurales, y conjunto a una compañera que estuvo en el programa Escala, presentamos acá la experiencia de ella en relación con el trabajo de Flor de Ceibo. Flor de Ceibo trabaja en todo el país, en realidad nuestra mesa es la mesa territorial centro, que trabaja en la ruralidad, pero hay muchas mesas en todo el país trabajando en Montevideo, en Maldonado, en Paysandú, en Salto, en diferentes partes del país. Mira, la experiencia es muy positiva, como lo dijimos acá en el espacio de este encuentro de movilidad, pudimos encontrar cuestiones que quizás no podían haber sido accesibles desde otro punto de vista, desde la parte del estudiantado, de acercarse a la comunidad, de compartir en la interdisciplina con otros compañeros. Creo que eso fue lo más, no sé si lo más positivo, pero una de las cosas positivas que ahora se me vienen a la mente. Bueno, para participar en Flor de Ceibo se abren las postulaciones a principio de año, y generalmente, por lo menos la vía de acceso que yo tuve fue por la página web de mi servicio, pero también está en la página web de la universidad. Y bueno, uno ingresa una planilla y se postula, y después espera la respuesta. Vale, muchas gracias. No, gracias a vos.